juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir el hilo de la charla que ayer teníamos en la audición del domingo. Lamentablemente, la lluvia que arrancó, que paró, nos privó de un montón de puestos. Nosotros decíamos que arrancábamos rumbo a Mendoza y General Flores casi Mendoza, pero bueno, quedó postergado para el domingo que viene. Aunque pasó lo mismo en Tristán Narvaja, nos pasó en distintos lugares, pero también en otros lugares, desafiando la garúa, se mantuvieron firmes los puestos. Vimos allí a los compañeros en Punta de Rieles. Bueno, estaba Molina hablando con nosotros más temprano ayer y salieron con muy buena jornada, los compañeros en La Teja, compañeros en distintos lugares del interior, dándole una fuerza a esta campaña que va marcando la historia, hasta por los pronunciamientos políticos que empiezan a darse cada vez con más fuerza. Pero me voy a tomar, tengo el privilegio de arrancar esta audición con una muy buena noticia para toda la Unidad Popular, porque hace un ratito los compañeros de coordinador de la UP acaban de firmar el contrato para el local de la UP, el local que va a ser nuestro local central como Unidad Popular, que es el mismo que tuvimos hasta hace un tiempo, el que está acá en Vázquez, casi Colonia, o sea, no hay ni que explicar dónde es que está. Ya se está hablando de una inauguración del local. En fin, es realmente una muy buena noticia que queríamos compartir con ustedes. Ya habrá más noticias sobre la actividad que se va a estar desplegando desde este local. Pero además, pleno centro, a mano para todo el mundo, una referencia que para nosotros ya a esta altura era imprescindible. Y es parte de la concreción y la organización de fuerzas para todas las batallas que tenemos por delante. Ayer se dieron las elecciones en Argentina. Y podríamos decir que con alivio vimos retroceder al fascismo expresado en el mal llamado partido La Libertad Avanza. Bueno, ¿la libertad de quiénes y para qué? La libertad del gran capital, la libertad del sistema financiero, la libertad de la represión, la libertad de los dictadores, de los asesinos, de los torturadores. Esa es la libertad que avanza con Milei. Y tomo esto porque, bueno, ganó la propuesta de Massa, en primer lugar, van a ir un balotaje. Una derrota importante de Juntos por el Cambio, que seguramente se divida. Y una presencia que en una dimensión que para algunos puede ser pequeña, para nosotros importante, también de la izquierda, manteniendo un espacio y en algunos casos hasta creciendo en ese espacio, manteniendo un programa de principios, de confrontación con el modelo. Pero la derrota de Milei también deja un sabor de la derrota, el traspié de Milei. Porque tenemos que decir que allí casi el 30% de los argentinos votó por una propuesta de este tipo, de esta característica, de ese contenido, que niega a los desaparecidos, que apoya a la dictadura, y además en una movida que va configurando un estilo de la ultraderecha, en el que, bueno, estaba Bolsonaro chico, el hijo Bolsonaro, que está acusado de crímenes, de cualquier cosa, ahí estaba, en la internacional fascista. Y imitando a Trump y a Bolsonaro, ya en la primera, promediando la tarde, arrancaba el verso del fraude por parte de la gente de Milei, que es como decir Bolsonaro, que es como decir la ultraderecha. Entonces, no salió primero. Ahora muestra fuerzas. Y esto es lo que nos tiene que convocar a nosotros. Porque ¿con qué frenas la derecha? Con propuestas que lo que hacen es edulcorar o alivianar el peso del modelo neoliberal, atados al Fondo Monetario, atados al gran capital. ¿Cuál es la alternativa? Cuando no aparece una alternativa o no se consolida, es cuando avanza la derecha. Y esto nos convoca a nosotros, y saludamos el esfuerzo de la izquierda en Argentina y convocamos al esfuerzo de la izquierda acá para reconstruir fuerzas, porque nos jugamos el futuro. Porque aquí no hay gente, no es que no haya gente que apoye a Milei. Hoy escuchaba a primera hora en un periodístico al senador Botana, el Partido Nacional del gobierno, afirmar que a Uruguay le servía que ganase Milei. O sea que el senador Botana simpatiza y concuerda con la propuesta de Milei, como ya lo hizo el senador Da Silva, que abiertamente se ha expresado a favor. Se siente la expresión de Milei acá en el Uruguay. Y la metió para adentro también a la senadora Bianchi, que no dijo nada. Entonces, esto tiene que a nosotros convocarnos a una reflexión seria y decir, bueno, muchachos, vamos a salir a la cancha como estamos saliendo. Como estamos saliendo a confrontar con el modelo y a desnudar lo que es la política de la derecha. Que es más hambre, es más miseria, es más entrega de la soberanía, es más negación del sentido humano que debe tener la política, ¿no? El fanatismo que se exacerba de una manera muy parecida a lo que fue el hitlerismo. Y en ese marco también, y en el rescate de la identidad de la izquierda y de la solidaridad internacional, ayer lo marcábamos, pero queremos remarcarlo hoy, el saludo a toda la gente que hizo posible la gran marcha en solidaridad con Palestina y en condena a la política del apartheid y del exterminio del gobierno sionista fascista que está en Israel. Y lo decimos siempre, porque decimos, ustedes son antijudíos, antisemitas. No, acá hay judíos que están convocando a movilizarse, a expresar el rechazo a la política del gobierno de Israel, como lo hay en todo el mundo y dentro de Israel, y la pasan dura y la pasan mal. Lo que condenamos es la política del sionismo, ¿no? De carácter fascista, racista, que procura el exterminio de un pueblo como el pueblo palestino. Y las calles de Montevideo hablaron de un pueblo oriental, artiguista, que recuperó esa dignidad y marcó con seriedad, con firmeza, la solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino. Y en un tiempo donde lo que nos convoca es la militancia, la movilización, la organización, quiero recordar a los compañeros de Montevideo del 26 de marzo, el jueves tenemos la departamental de Montevideo del movimiento 26 de marzo. Y le estamos pidiendo a todos los compañeros, a todas las agrupaciones, que el jueves se concrete el retorno, primer retorno de papeletas firmadas, para ir ordenando, porque después se apilan, se desparraman, no. Todas las que estén firmadas, aunque no estén completas, el retorno para empezar a ordenar, a contabilizar y después, bueno, pasar al chequeo correspondiente, porque es la manera de ir ordenando mejor el trabajo y de saber dónde nos está faltando, dónde estamos bien, dónde de repente no se precisan tantos compañeros y hay que destinar para otro lado, en fin. Una medida organizativa imprescindible, lo estamos convocando entonces a todos para el jueves en el local central, a los compañeros de la reunión natural normal del cada 15 días de la departamental, para que arrimen las papeletas. Y en el marco ese del trabajo de organización y de concreción de fuerzas, lo comentábamos ayer, pero después, hablando con más compañeros, resaltar lo que fue la actividad de la Unidad Popular, la charla, la mesa redonda y el puntapié inicial para un taller programático sobre medio ambiente y agua. Lo decíamos ayer, uno a veces piensa, ¿y qué me van a aportar a mí? Ya llevo tiempo hablando de este tema. Aprendimos, refrescamos lo que es la historia de lucha de este pueblo en defensa del agua, en defensa del medio ambiente, pero aprendimos sobre los aspectos tal vez no tan conocidos de lo que es, por un lado, el proyecto Neptuno, por otro lado, lo que es la conducta de la justicia con respecto a los temas ambientales, y después lo que tiene que ver también con las consecuencias brutales que el modelo del agronegocio está generando en nuestros recursos, en nuestros bienes, en lo que es la mayor riqueza que este pueblo tiene, comprometiendo el futuro. Y buscando alrededor de son pocos los partidos, y de los partidos mayores, los que van a disputar la elección, estos temas no se abordan. Porque abordar estos temas es comprometerse en una batalla contra el gran capital, contra las multinacionales que dominan el agronegocio y que envenenan a nuestros pueblos, los saquean, depredan recursos naturales y el medio ambiente y comprometen nuestro futuro. Un programa de izquierda no va a ser de izquierda si no contiene elementos que confronten justamente con este modelo. O sea, estamos en un tiempo de movilización, de organización, de trabajo militante. Precisamos brazos, precisamos manos. Los convocamos a todos, a todas, a todos, a sumarse a los puestos de recolección de firma, al trabajo de propaganda, de agitación, a organizarnos más, porque solo organizados podremos avanzar en esta batalla. Nos vamos despidiendo por hoy, nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36.